Usted fue chofer de Honda, impresionante. Nosotros que recreamos a veces las historias de las empresas, como la del Midland. Ahora, si usted me da permiso, después lo reenvío a otros viajeros. Tenemos cantidad de viajeros, los oyentes, ¿eh? Eso es lo lindo, ¿no? Lo lindo de compartir experiencia de viaje y de rescatar las historias de la. En este caso, le puedo reenviar, se me está ocurriendo, a la gente de Midland, que también está en la reconstrucción de los trenes. Qué alegría encontrar un colega fotógrafo. Usted debe compartir conmigo, si no, corríjame al toque, porque me debo estar sacando cartel con algo que no corresponde. Los que van a contar la historia en los próximos 100, 200 y 300 años, los fotógrafos. Mire que si no comparte, corríjame que no me voy a ofender, porque me puedo estar sacando cartel con algo que no corresponde. Pero como ya he revisado yo los últimos 100 años, y si tengo que hacer un resumen de todo lo que he visto y oído, diría el discurso eclesial, pero es lo que he visto. Yo, fotografía, documentos PDF, libros, crónicas, yo qué sé. Gracias a Dios he podido revisar de todo. Pero los fotógrafos son los reyes. Me tengo que sacar el sombrero y saludarlos displicentemente. Estoy ahora en una tarea de devolverles algo y me es muy dificultoso porque no ponían sus nombres en la fotografía. Era muy difícil, no había técnica tampoco, ¿no? Corríjame de vuelta. No había técnica para que el fotógrafo pusiera su estampa, como el escultor o alguno del pintor. No había mucha técnica en la foto impresa de dejar su nombre. Entonces yo estoy buscándolos perdidos en la historia. Alacio de Paysandú, ¿lo conoce? Es un tipo entrajado. Yo no sé si era de la oligarquía o no. La verdad que no lo sé. Pero era un fotógrafo. El otro, Melano. Más reciente, más cercano, unas fotos impresionantes de acá, de Macondo. Impresionante. Inobjetables en calidad, inobjetables en impresión. Las he visto solo online hasta ahora, no he visto impresa casi ninguna. Una foto impresionante, que a mí me da... Que lance. Voy de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Mateo solo, bien celame contra Sante. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien. Pero no alcanza donde se queda ella. Se me chupoteó. Sí, es así, Correa. Es así. Lo que pasa es que hay que aceptar. Hay que aceptar las cosas. Y no pasa si soy intelectual o no lo soy, que en realidad vos lo explicaste bien ahí. Pasa porque estas prácticas se siguen haciendo. Y hay pueblos como Guichón que le da resultado, claro, lógico decir, le da resultado, sí. Y eso sigue incorporando técnicas nuevas, ¿viste? Vamos a darle una semana antes, porque está estudiado una semana antes eso, no es que, porque la podrían haber dado a la canasta hace 2 o 3 meses, podría haber hecho el asado 2 o 3 meses, pero la gente se olvida. Memoria fresquita, ¿viste? Es ahora el momento. ¿Me entendés? Es ahora. Y bueno, es así. ¿Cómo estamos, Correa? Sí, yo pienso que esto trasciende todas las imaginaciones a vida y por haber, ¿no? Primero que nada, un cordero, un lechón o lo que sea, es un reconocimiento al militante que tuvo campaña metiendo, porque vos te das cuenta que el militante ganando o perdiendo se pone una bandera y queda marcado, más en el interior, ¿no? Y golpea casa de que de repente hasta vergüenza le da a golpear. ¿Me explico, no? Porque de repente tenés que tocar hasta la casa de, por decirte algo, yo qué sé, del que trabaja contigo, del que te paga el sueldo, del que es tu suegro, de tu hermano, ¿me entendés? Y a veces bravo, ¿viste? Yo a veces admiro la insistencia de los testigos de Jehová y los mormones, ¿viste? Que los locos todos los sábados salen y golpean y te pregonan, ¿no? Y bueno, el militante tiene que salir embanderado a vender para que la gente compre el voto, el que va a ser presidente, los que van en la lista, ¿no? Y él muchas veces no recibe nada. Y yo entiendo capaz la gente que dice, no lo hacemos hoy por un asado, está perfecto. O sea, lo entiendo. Pero lo que dice Correa, para mí, va más allá del asado. Porque el asado es una reunión, es juntarse, es conversar. Y vos podés decir, sí, pero yo me puedo juntar y tomar un mate, capaz. Y bueno, está bien, capaz que te la llevo. Pero esto no se da todos los días, ¿no? Es una elección, entonces el cordero tiene que estar, es un reconocimiento, es decir, muchacho, acá está, yo qué sé, lo puede pagar cualquiera, en esas listas hay gente que está muy bien, tanto de un lado como de otro. Los partidos tradicionales lo hicieron toda la vida a eso, lo hicieron toda la vida. Hay alguna franja, ponele, que le hizo caso a Mujica, ¿no? Y recibió la chapa, recibió el ladrillo, recibió la canasta ahora, recibió la vianda y no los votó. Pero yo sigo insistiendo que para mí la gran mayoría los vota. La gran mayoría es agradecida, porque la gran mayoría come esos surtidos suculentos que dieron ahora, hace una semana atrás. Y la gente capaz que come un mes. Entonces en agradecimiento va y pone el voto. No nos olvidemos que la política no deja de ser picardía, no deja de ser manipulación, no deja de ser una gran máquina de picar carne, ¿viste? Que a veces le chorrea la grasa, ¿no? Y bueno, pero nos llenamos la boca con decir viva la democracia, como este muchacho que yo ni, pero mirá, yo veo a estos tipos en la calle, pero me cruzo de vereda, ni siquiera gasto. Porque ¿sabes qué pasa? No te responden como hizo este. No te van a responder. Y quedás pegado vos y de repente en ese ónibus venía otro que era de otro partido y terminás con un lío. Llegás a tu casa todo roto o llegás a la comisaría. Entonces yo prefiero no decir nada. Ni insultar, ni nada por el tiempo. FM. Hola, la, la, hola, la, la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, la, la, hola, la, la, ¿cómo te va? Estoy resumiendo porque estoy consciente que después de varios audios la gente se pierde. Bueno, por eso, en esto tiene razón Gavilán, que los audios largos obligan a pensar, a memorizar y a tener una idea de lo que se está hablando. Es como, te pongo un ejemplo, cuando yo en el 2000 y pico, ya había pasado muchos años, pero lo habíamos hecho en los 80, nosotros traemos la matriz de la, esto le va a caer gordo a algunos también, de la matriz de la iglesia, que decía, para tener una acción política efectiva, vos tenés que llevar cuenta de todo, tenés que tener una agenda, tenés que tener objetivo, tenés que una manera de proceder, tenés que escribirlo, tenés que evaluar. Esto lo traemos desde que tenemos 15 años, 4 años, no sé cuándo empecé yo. Pero esto es aplicable solo a la iglesia, no a la izquierda. No sé si me entendés lo que te estoy diciendo. Mirá que este es un audio muy interesante para vos, te puede ayudar o no. Como nos han ayudado los audios tuyos a nosotros. Tenés que ser sistemático, tenés que anotar, tenés que llevar un orden del día, tenés una agenda, voy a decir una cosa a favor. Yo el otro día pasé por un comité acá local del FA y vi que estaban anotando, una señora estaba anotando, y dije, ah, mierda, no, está todo perdido. 3, 4. Empalme FM. Se va la chola, chola se va. Hola, ¿qué tal, Jorge? Recién escuchamos los audios que estuvo Carlos ahí, se ve que estuvo por ahí. ¿Vos tendrías el audio del programa que completo que estuvo Carlos? Así lo escuchamos, porque ayer no te podíamos contestar porque andábamos en viaje, ¿no? Sí, escapando de la tormenta, viendo a dónde nos metíamos, bueno. Y viste, con un día bastante complicado climáticamente. Pero si tenés todo el programa completo con Carlos, sería muy bueno escucharlo. Voy. 1, 2, 3, 4. Empalme FM. Sabes que recién escuché el último audio tuyo y que ganamos nosotros y no, y yo creo que con el frente lo que ganamos es por lo menos tener la posibilidad de que nos den herramientas sociales para que la gente pueda al menos vivir dignamente. Pero no nos engañemos, sigo con la misma tesitura, Correa. Va a llegar un momento, si no es este, que vamos a votar lo menos malo. Pero para mí el frente es el que está más cerca de lo social, del obrero. Después, que esté mal repartida la torta y que no sean los indicados para gobernar, tipo los municipios, en los pueblos, tipo Guichón, está bien. Pero es el que está más cerca al pueblo. Todos están muy mal. Qué soledad. Buenos aportes, como suele suceder en las reflexiones del Empalme Radio Rock. Estuvo reunido el comando del FA, dice, sopló una paloma. Sopló una paloma negra. Que quedó un buen registro de este repentino triunfo que no necesariamente se va a traducir en un pronto restablecimiento de los pobres. Cuando terminan de revolearse las banderas, hay que pensar un poco más arriba y abajo. Yo tengo acá un colega que si no se lo mandé, se lo voy a mandar de vuelta, las opiniones que manda el Empalme, un hombre de campo. No quiere decir que sea más ni menos que ningún otro, pero un hombre de campo que lee. Yo cuando me dijo, yo encontré una vuelta en una pesquería, este hombre. Tiene el humilde y noble, la noble tarea de ser cocinero de una estancia, de oligarca, como siempre sucede. Pusimos a hablar ahí, me trofumó un pucho, muy interesante. Pasamos como 2 o 3 horas hablando en el medio campo y me dijo, entre todas las cosas que me dijo, yo leo, usted sabe, y a mí me insume el máximo respeto y se reflejan las opiniones, usted sabe. Le voy a mandar 2 o 3 solo como argumento de lo que le estoy diciendo, porque vea que lo digo cansado. Buenas tardes, ¿cuánta razón tienen sus audios? Y el otro cumpa que recién usted me reenvió el mensaje, es cierto, pero no olvide que nosotros los latinos, los que vivimos sobre esta parte del mundo, de tiempos inmemoriales fuimos dominados por dos logias, ¿no? La religión y la política. Y estamos con aquel pensamiento torpe de obedecer a las coronas. Allá por el 1700 y pico ya vinieron y desde ese entonces nos dominan. Esa cosa que sientes cuando manos te rieguen, no te temas y mira las golondrinas cruzando el mar. Para nosotros es una suerte contar con opiniones como la suya, amigo Brun. Por eso yo le sigo reenviando cada tanto. Han sido muchos audios y textos inteligentes que han mandado. Pero el que dijo, yo acostumbro a leer, me mató a mí. Che, no es por vanagloriarse, pero me pareció que la caravana era una cosa fuera de serie. No sé si ha habido una caravana tan grande en Luchón, por cual, salvo la del 2010 cuando... Han de cruzar muy juntas, quien sola quede se perderá. Ay, ay, ay. Menos un alivio para el pobrerío, ¿no? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Es el momento de hacer el giro hacia mar abierto. Say Barnett. So far from home and so alone. Hey, little one, I'm just like you, I'm lonely too. The road of life is a long, long road. When you walk alone, then I found you, and I found a love, a love I've never known, love I've never known. Hey, little one, don't go away. Tell me you'll stay. Tell me you'll stay. Llegó el momento de agregar a la playlist grandes melodías, en este caso de 1960. Che, ¿qué te pareció esta? Anotala, si no tenés la app, cosa que es una barbaridad, vas a tener que escuchar al locutor. Hey, little one, there's a barman. Hey, little one, so far from home. A 5 minutos de la medianoche. Suena esto, Georgia in my mind, Ray Charles. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride. just as fast as I could. From the West Texas town of El Paso back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddle up and away I did go, riding alone in the dark. Nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's cantina below. Acá amaneció muy silencioso todo, acá. Todo muy quieto, muy silencioso, se metieron a la escuela. Entonces, anoche durmieron en Uruguay y hoy están regresando y un largo viaje de la pasada, ¿no? Teclados. Blue Tango. Bill Black Combo. 1960. FM, buena música desde Los Palmares. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. Stars up in the sky. Another night. Pasamos levemente la medianoche, o sea que son 04. Ya hora del 26 de noviembre de 2024. ¿Cómo pasan los días? Las horas y los segundos. Y nosotros debemos ir culminando lenta pero seguramente esta emisión del Empalme Radio Rock. Made me feel alive.

another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Tremenda canción de Joan Baez, la mexicana, la de origen mexicana, india. Diamond and Roots. Diamante y óxido, como lo que vimos ayer en la plaza, los descamisados celebrando en la plaza, corrieron a los cajetillas. Well, I'll be damned. Here comes your ghost. Diamond and Reds, diamante y óxido. And you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I... El pobrerío asaltó la plaza de Macondo en la noche pasada para celebrar el retorno de los que quizás vayan a pensar un poco más en el pobre. Diamante y óxido. Diamond and Roots. Joan Baez. Where are you calling from? A booth in the Midwest. A sacarse el óxido de encima. Now my whole world is gone. tremendas melodías. En el final de la emisión del Empalme Radio Rock había pasado Electric Light Orchestra, che. Tremenda canción, ¿eh? Y nos vamos a ir con una anécdota. Corrían los años 80, dos pequeños mochileros de la ciudad de Macondo habían llegado con mucho esfuerzo al sur de la República y a la hora 4 a.m. emprendían su viaje al este con sus mochilas cargadas de ilusiones a pie cuando cruzaron frente a la discoteca del Pinar. Sonó esta canción impactante entre el Pinar. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. I believe Que en 1980, che, cuando íbamos de mochilero con Juan López, cruzamos por el Pinar, sonaba la música de la Electric Light Orchestra, como ahora acá, mientras nosotros nos dirigíamos de madrugada hacia un nuevo destino en el este. Menos mal que no encontré noche donde dice que los echaron de la plaza los blancos, pero que los miraban de reojo. A los hijos de Chololito los miraban feo porque estaban transpirados sin camisa y con los perros tomando vino lija. Esa sociedad tiene que erradicarse. No puede ser que hubiéramos hecho el esfuerzo con Martincito durante tantos años para que estos descamisados se metan a la plaza. Like a Rolling Stone. A time you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime, didn't you? People called, said you were a die, you finally fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't. bueno, está plagado de errores. Ahora puse semblanza a buscar la de la Luisa y sí me sigue saltando el Alberto Tacuarembó. No hay caso, che, quieren que pase la de Tacuarembó nomás. Corrido, corrido, estuvo buena, estuvo buenísimo. Glen Campbell, the Universal Soldier. And he's 64. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, a Baptist, and a Jew. He knows he shouldn't kill, but he knows he always will kill you, my friend, for me and me for you. He's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. He's fighting for the Russians and he's fighting for Japan, and he thinks he'll put an end to war that way. He's fighting for democracy, he's fighting for the rest. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how could Hitler have condemned him at the cow? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. Yes, he's the universal soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from him and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. Vamos arriba, Correa. Vamos que vamos. Sí, ese audio tenés que guardar los tres. Supreme, stop, stop in the name of love. Pobrerío, ¿no? Acá amaneció muy silencioso todo, ¿no? Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. Roger Miller. No phone, no pool, no King pets. Of the road. Ain't got no cigarettes, ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Ooh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. Mirá que con los viejos no es que me lleve todo desde arriba, ¿eh? Hay algunos muy cercanos que te respetan porque te conocen, y otros que son nuevos y te desconocen. ¿Viste? Viste que en todos los campos hay, en todos los campos se cultivan hortalizas, ¿viste? Los nuevos que se creen mandrake, ¿viste? No, que la historia no, no te dice nada, porque vos le indicás, mirá que respetar lo que están antes, ¿no? Pero no, no, ellos están bien por ahora hasta que les den un boleo en el culo también, los de izquierda, y se vayan a mandrake. Primera máquina fotográfica me la compré cuando entré en la onda. Yo entré en la onda en el año 1971. Son las 1:51, che. Tengo que hacer una actualización fiel a mis principios, lo que dije antes. En algún momento tiene que haber un resumen, si no, cagaste. They say we're young and we don't know. say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Hey, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you to cry, won't let go. I got you to love me so. Sonny and Cher. I got you. La historia del Puma es impresionante. Yo estoy pensando ya cómo armar la estadística del empalme de esta noche y no sé si este audio no puede ser cabecera de comienzo de debate. Wayne Fontana, The Game of Love. Game of Love, Wayne Fontana. Debemos irnos. Nos vamos, nos fuimos, nos estamos yendo. Glen Campbell, The Universal Soldier. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, a Baptist, and a Jew. He knows he shouldn't kill, but he knows he always will kill.